llorar y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste, pero en tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes. Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar. Nos dimos a morir las cosas más bonitas, pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita. No más no me compares si te hallas otro amor. Las costas del cariño se marcan por niveles. Hablando de niveles, yo estoy en el mejor. Porque aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres. No más no me compares si te hallas otro amor. Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo. Durante mucho tiempo gozamos lo mejor. Te reto a que me olvides, te doy al 1000 por 1. Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar. Nos dimos a morir las cosas más bonitas. Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita. No más no me compares si te hallas otro amor. Las costas del cariño se marcan por niveles. Hablando de niveles, yo estoy en el mejor. Porque aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres. No más no me compares si te hallas otro amor. Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo. Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor. Te reto a que me olvides, te doy al 1000 por 1.